y un misterio, y un verdadero misterio, por qué se colle en ave y no se colle en la Gañosa, mesmamente, hombre, tanto misterio en un ye. Y esto ye porque la ciudad está llena de mierda electromagnética. ¿Qué ye la mierda electromagnética? Bueno, pues son las señales de radios, de muchas radios. Las señales de televisiones, de muchas televisiones. Las señales de teléfonos móviles, de muchos teléfonos móviles. Las señales wifi, de muchas conexiones wifi. Y qué sé yo, hay una cantidad de señales electromagnéticas por ahí. A ver, ahora podrá venir algún que sepa de física y a lo mejor resulta que no son exactamente todas esas que yo dije emisiones de ondas electromagnéticas. Hombre, yo cuido que sí, pero a ver, si viene alguno en vez de un ye, oye, psst, lo que tú digas, ¿eh? Si tú lo sabes, yo no lo sé, yo me, lo que tú me quieras decir, yo voy a creerme y no voy a discutir, ¿vale? Pero bueno, para mí que sí que son electromagnéticas de esas. Bueno, si ye llueve, estás sintiendo la cuca y son las 22 horas y 5 minutos de la noche, ¿qué es lo que estás sintiendo? Hombre, estás sintiendo esbaballar como todos los alemanes al anedónico miserable. Y si lo sientes esbaballar, es porque estás sintiendo anedonia. Oye, que no solo tiene que ser en el 107.3 de la frecuencia modulada y estar en el centro de Asturias, ¿eh? No, no. También puede ser a través de la www.radiocuca.org, ¿eh? La radio que es un kilo punto orgasmo. Que lleva a quedar este nombre. Voy, tengo que hacer un dibujo con un queso que pesa un kilo y una pareja ahí orgasmando en ese momento y tal. Una metáfora de lo que lleva esta emisora. ¿No os parece? No, de verdad que no. Joder, vaya manera de bajarme al vacilón, no os parece, cago en la mar. Digo que tenía, bueno, anda, oye, nada, ¿qué íbamos a hacer? Y de esa manera, pues sentirse anedonia en cualquier parte del mundo. Cualquier programa de la cuca puede sentirse en cualquier parte del mundo si se siente a través de internet, a través de la nuestra página web. Préstame mucho decir que la semana pasada sintieron este programa nada menos que desde Dinamarca. Oye, gracias, de verdad. No os podéis imaginar, uy, lo que me prestan a mí estas cosas. Ahora la cuestión ya era salir del continente. Porque mira, a mí sintiéronme ya desde Londres, ¿eh? Y desde Dinamarca. Está guay, ¿no? Va, pero estaría me salir del continente y esto en Europa. Yo quisiera que me escucharan en Asia o en África o mejor todavía en América. No, la mar. Oye, ¿en dónde iba a ser prestoso? O como decía la dama en antes, que estaba sintiendo lo de París, de, bueno, París está en Europa también, claro, pero también sintiendo lo que me parece que de bendicio de Nueva York, ¿eh? De las Américas. No me iba a prestar a mí ni nada, que me sentían de las Américas. Oye, eso en sin quitar ellos la más mínima importancia, los míos oyentes subieron, no sé, hombre, vamos a ver, pero vosotros entendéis o no. Una cosa allí que yo aprecié, ¿eh? Aprecié a los míos oyentes de la ciudad, ¿eh? Y otra cosa allí que, joder, que no me muerra yo de preste sabiendo que me están sintiendo en el casa del carayo, hostia, vamos a ver, joder, una cosa y otra cosa, vosotros entendésme, ¿a que sí? Me digo yo que me entenderéis, coño. Mira, y ahora mismo voy a mirar a ver cuántos oyentes están. Fégalo todos los semanas. Me voy a ver, préstamela de Dios. Mirar a ver cuántos oyentes tengo yo en la emisión digital en este momento, ¿eh? A ver, me tomo aquí, pum. Estado de servidor, servidor transmitiendo. Oyentes actuales. Ahí pone uno, pero bueno, voy a pulsar el F5 para actualizar pantalla por si acaso subiré más. Espera ahí a ver. Venga, no, das tú una más. De verdad, oye, si estás ahora mismo sintiendo Radio Cuca por la emisión digital, estoy hablando contigo. Hola, das tú una más, de verdad, estás solo tú. Oye, qué cosas, ¿no? Y sabéis que la página web también tiene un chat. En el chat podéis meter vos y pedir temas, sugerir cosas. Mira, la semana pasada metióse una rapaza, que hoy no está tampoco, porque ahora mismo en el chat no hay nadie, no siendo yo. Yo mismo con mi organismo, ¿viste? Hoy metióse al cordómelo de Luz Casal, que tenía que poner una canción nunca de ella. Puso una muy prestosa, una en galego, que salía en la banda sonora de la peli esta de Amenábar. No me acuerdo cómo se llamaba, cago en la ley. ¿Cómo puede ser que se me olvide? Nada, pásame estas cosas, sea mío. Olvídense muy fácil las cosas. Y que ya vos lo dije muchas veces. Yo tengo una serie de roturas en las conexiones neurales, una serie de roturas certificadas con papeles que lo dicen, Sí, dicen así. Yo, el doctor tal y tal y tal, certifico que los neurones del anedónico miserable están fechas una yaceria porque están rotas no sé cuántas conexiones. Sí, la verdad que yo tengo papeles. Joder, que sí, que tengo papeles que dicen esas cosas. Sí, hombre, sí. Creíme, coño, digo, vos lo yo. ¿No cuento yo mentiras? No, yo no cuento mentiras. Nunca. Bueno, casi nunca. Bueno, no, nunca, qué coño, no me gusta a mí contar mentiras. Bueno, sí, a veces tengo que contar alguna, pero porque no me queda más remedio. Y vosotros diréis, pero ¿cómo es eso? Oh, las mentiras, cuéntese o no se cuente, no llegue se cuente porque no te queda más remedio. Oye, que si dijeras la verdad, dime, matate. No se me dio el caso hasta ahora, la verdad, no se me dio el caso de que por no decir la verdad fueran a matarme. No a matar a de aquí, no a tal, pero bueno, de alguna vez. Digo alguna mentirina, pero muy pequeña, para no disgustar a de aquí. Claro, porque puede pasar, no sé, pues, qué sé yo, lo típico que te llama alguien a las 7 de la mañana y te dice, según coyes el teléfono, baja, no te vayas durmiendo, ¿no? Es decir, no, todavía despierto, ¿no? Baja, y esa voz, toda ronca y chunga que tienes, no llegue de levantarte ahora mismo. No, es que estoy ronco porque coño frío y tal. Vale, cosas de esas, de alguna vez pasó. Muy poco es la verdad, porque yo como en un trasnocho no me pasan esas cosas. Digo, si me llamen a las 7 y estoy en la cama, voy, pues perfecto, porque así aforro de esperar a que suene el despertador. Digo eso de verdad, a mí no me molesta lo más mínimo que me saquen de cama. Hay gente, y curioso, hay gente que, Dios mío, cuando despierta y otro, Y fui y mal, gente de esta que despierta, todo serio, mal encarado. Sí, hay los de verdad, Que parece que no son personas, Dicen muchas veces, yo no soy persona hasta que en un beso, en un tomo un café, en un pasa media hora desde que me levanto. Cago en la mar. Con lo que presta el levantarse ya con buen ánimo. A mí es difícil, De ese mes en cuando, pues, a lo mejor despiertes de la cama, así de golpe, además, que solo el despertador dice, tengo que levantarme, que a gusto quedaba aquí, ¿no? Y levantes un poco fuerte y tal, pero, jolín, tiene que ser todo lo contrario, que hacer uno por decir, pues vaya puta, que tengo que levantarme, pero venga, voy a levantar con ganas, voy a levantar con ganas y voy a hacer hoy muchas cosas, o no voy a hacer ninguna, pero bueno, yo levanto de la cama, coño, me voy a hacer aquí tirado todo el día. Bueno, pues esa ya es la actitud con la que salir, con la que despertar. Yo de despertar y todo fui en todo, y hay gente que de verdad que pasan esas cosas, Luego hay gente también que no desayuna. ¿Qué vos parece? Igual muchos de los que estés sintiéndome tampoco no desayunáis y decís, si es lo más normal del mundo, ¿cómo vas a desayunar si aún te levantes de la cama que tienes todavía el estómago medio dormido y si comes algo eches la puta? Oye, pues a mí no me pasa eso tampoco. A mí pásame todo lo contrario, A mí pásame todo lo contrario, que ye que yo ye levantarme de la cama, y como no desayune, y además desayune bien, potentón. Yo soy de los que desayuno potente. Yo soy un desayuno potente, así que sí, entonces sí que no soy yo persona. Entonces sí que yo no soy persona de esas, porque yo tengo que desayunar bien. Yo lo que luego a lo mejor no como hasta las 5 y pico, las 6 de la tarde. ¿Qué piensas? ¿Que es coña? No, no es coña, es verdad. Y a mí pásame, oye, pues uno a hacer cosas, que si yo tengo que hacer esto, tengo que hacer lo demasiado, tengo que ir aquí, yo tengo que ir allá, y resulta que no me da tiempo, o no me acuerdo de comer hasta esas horas. Qué guapo ya no tener necesidad, Lo triste es que dicen, te joder, qué suerte tienes que no tienes fame, porque yo muchas veces no tengo fame. Pero lo triste es que dicen, te joder, qué suerte tienes que así no gordes. Cajo la mar. No, la suerte de no tener fame es porque como abondo, ¿viste? Hay bien de ellos, Hay bien de gente por el mundo que no puede decir lo mismo, ¿viste? Hay gente que tiene fame permanentemente. ¿Qué os parece? Imaginemos la situación, imaginemos tener fame siempre, despertar con fame, no tener casi nada para desayunar o nada, a lo mejor seguir con fame hasta la hora de comer, lo mismo, y a lo mejor para comer tenéis de qué, pero coméislo, pero y poco, y no es suficiente para calmar la fame. Coméis ese poquitín y seguís teniendo fame. Y más, parece que ese pequeñín que comiste despertó la fame. Despertó más fame ainda, y todavía más fame que antes. ¿Qué os parece? Y seguís, y claro, cenar. ¿Qué es eso de cenar? Bueno, y en antes, ¿qué es eso de merendar? Que también hacemos mucho por aquí. Aquí llevase mucho lo de merendar. ¿Qué pensáis? ¿Que en todo el mundo se lleva lo de merendar? No, llevase lo de merendar nada más en los sitios en los que tienen comida para poder merendar. En otros no. En otros le levantarse con fame, pasan la mañana con fame, la tarde con fame, y acuéstense a ver si se duermen, y dejen de tener fame. Qué cosas, ¿no? Igual yo por eso que a mí me da tanto nocio tirar comida. Yo no soy quien a tirar comida. Ay Dios, quiero más comer a podre que tirarla. De verdad os lo digo, ¿Ti me pasó alguna vez de decir, joder, esto huele ya un poco raro, pero igual todavía no pasa nada si me lo como, y comerlo igual? Démos cuenta, mirad qué tontería, y yo una cosa curiosa, porque cuando yo era niño no tenía yo esta obsesión con la comida, con el valor este, que joder, llegué yo muy, tiene mucho valor la comida, tiene mucho valor porque hay gente que no la tiene. Ya sabéis que el tema del valor depende de la cantidad de esa materia en cuestión que hay en circulación. El oro es valioso porque hay relativamente poco oro en circulación, o los diamantes, hay poco, pues entonces sube el valor, y si hay menos, como el petróleo, cuando sacan poco petróleo, entonces el petróleo ya es más caro todavía que antes. En eso consiste la cosa, y cuando saquen mucho petróleo por ahí, entonces el petróleo ya es más barato. Pues con la comida pasa igual, la comida, decimos, bueno, la comida ya es barata, la comida ya es una cosa barata, porque hay abondo, sí, aquí, no te fastidia, hay muchos sitios en los que a lo mejor un kilo faves, que aquí ya estoy por, además, un kilo faves de la granja, una cosa que aquí ya cara, qué sé yo, ¿cuánto puede costar un kilo faves de esos? No lo sé, porque la verdad que yo no como cosas así de caras, como faves, pero de los que saca la mi abuela. De la tierra tiene una tierra y me planta cosas, y yo como de ahí, y préstame más. Pero bueno, las faves de la granja, cuido que son caras, cuido que son una cosa cara, pero bueno, quien más quien menos aquí pues permitírseles de vez en cuando. A ver, yo no gasto muchas perras, no compro cosas caras, y oye, pues si me diera el capricho un día de decir, pues coño, quiero comer una fabada con faves de la granja, bueno, pues comprábales, y tampoco no pasaba nada. Me quitaba lo de otro sitio y ya está, y comía lo de ahí. comía lo que oye algo de ahí para comerles faves. Oye, pues yo creo que lleves un kilo faves, llévales a un sitio de estos que tienen escasez de perres. Ay, mira, perdona que corte el discurso, pero tengo a Miriam en el chat. Hola, Miriam, buenas noches, ¿qué tal estás? Dime que ella piensa igual que yo, que no puedo tirar comida. Madre de Dios, dime que un kilo de faves de la granja cuesten a 12 euros. Me caches en la mar. No, pues la verdad, entonces casi que voy a retirar lo que decía, que si me daba el capricho que compraba un kilo faves de la granja, casi que igual lo retiro, ¿eh? Madre de Dios, no, y que son muy caros, son verdaderamente caros. Yo la verdad es que tengo siempre a lo más barato. Sí. Bueno, la comida y nada más, ¿eh? Y para arriba pasamos otra cosa. Bueno, con la comida todavía puedo entender que haya gente que gasta muchas perras, ¿eh? En plan gourmet, que digan, oye, pues yo quiero, pues a lo mejor mismamente esto, faves de la granja, yo quiero faves de esos, ¿eh? De 12 euros el kilo. Bueno, pues oye, yo que sé, hay gente para todo, y si quiere gastarlo en eso, pues bien. Pero yo lo que no pillo, porque hay gente que gasta 50 euros en unas chancles, ¿eh? Madre de Dios, pero ¿qué sentido tiene si cuando hay chancles por 3 euros? ¿Por qué gasten 50 cuando pueden gastar 3? No sé, por lo visto porque, bueno, ya que son de la marca que sé yo. Hostia, pero ¿y qué más da? ¿Qué valor tiene eso? Pregunto, ¿eh? Hombre, valor. A ver, tiene valor desde el punto de vista del capitalismo, ¿eh? Una vez que una empresa de confección o de estas cosas gasta perres en promocionarse, en publicidad, en estas cosas, oye, pues el mero hecho de la marca, de ese dibujín, de esos billetes dibujados de una determinada manera, adquiere un valor, pero un valor falso. A ver si me entendéis, quiero decir, por ejemplo, esto, los faves de la granja pueden ser caros, pero tienen un valor real, sí, hasta cierto punto tengo, porque esos faves puedes comerles, puedes comerles, transformas en energía para que les dos min células furulen y el tu organismo pues siga para adelante otro ratín más, pero tiene algún valor real el hecho de tener unos playeros que en un lateral pongan nique. Pues en vez de poner ni que pusieran, como decíamos, a mi moza Aniso, que quiere decir en su puta madre lo conoz, que tiene un valor diferente. ¿Vosotros creéis? Hombre, está la cuestión de la calidad, ¿no? De la calidad de verdad, quiero decir. Hay productos, hay ropa, por ejemplo, que dura lo mismo la cara que la barata. Eso también es verdad, oye, porque hay materiales, los materiales igual que estén perres, y bueno, pero luego también hay casos en que la ropa puede ser de igual calidad, siendo más barato, pero porque hay gente en dos que quiere más tenerlo lo caro, porque hay gente que prefiere llevar la pegatina en el culo, como quien dice, del pantalón, que ponga que si Levi's, que si qué sé yo. Bueno, Levi's debe ser ya casi una marca normal, me parece, ¿eh? Cuando ya rapaz, todos los pijos que se preciaran tienen que llevar Levi's, como si estaban rotos o tal. Mira, ahora que estoy acordándome de cuando yo ya era niño y de los pijos, acuerdo un día, presentóse uno en un clase con unos playeros dos viejos, rotos, fechas una mierda, y yo acuérdome que dije yo, hostia, tío, vaya playeros, ¿no? Vaya, están fechos una alladoria y tal. Y el otro mirame con un cara malastia, pues a mil veces mejor que las tuyas, mangal, que son Adidas. Ya, hombre, yo unos playeros que por lo menos no estaban rotos, ¿no? Igual no ponían Adidas, pero rotos no estaban. No sé. ¿Vosotros entendéis esto? Y es curioso, la verdad. Hay gente que pan arriba ni siquiera lo fai con, o sea, que ni siquiera nunca pensó en esto, ¿eh? Yo me acuerdo de no hay mucho tiempo, charlando ahí con un collazo, con un amigo, decíame, joder, y es que queda otro que tener un trabajo un poco curioso para poder vivir, porque si no, con un trabajo de estos de mierda de 800 euros o de 1000 tal, no fues nada. Digo, hostia, pues oye, que quiso te diga, yo con esos perros fallo muchas cosas, ¿eh? que la verdad, yo con 1000 euros que dicen que yo el ejemplo del sueldo de miseria, pues ya los quisiera yo para mí, 1000 euros todos los meses, me cago en la mar, oye, arreglarme y sobrarme mucho, casi que no los quería porque no sé qué debo hacer con tanto, no estoy deseando, digo, no, de verdad, ¿eh? Oye, yo tengo pocos gastos, coño, yo no salgo, no pago alquiler, no, la verdad, tengo menos gastos que los demás, y entonces fai, me faltan menos perras. Hay otros que dirán, no, nada, menos igual que yo buscaría aunque gastarles. Yo, la verdad, no se me ocurre en qué gastarles. Pero bueno. Bueno, pero estaba yo hablando con este y decíame, pero bueno, ¿cómo puedes decir eso tal? Porque mismamente, comprate un pantalón, ya son 30 euros que gastes. Y yo, madre de Dios, yo no gasté en la vida 30 euros en un pantalón, hombre. Dice, ¿cómo que no? Imposible. Entonces yo dije, mira, este que yo he puesto costóme 12 euros, pero tengo de alguno en casa que me costó 8 y tal. Yo, no puede ser, imposible. Yo, que no, de verdad, tal. Pero ¿dónde? Y nada, dije yo, les tiendes o tal. Digo, bueno, pues esto es igual, son de Carrefour. Claro, diciendo que yo de Carrefour no llevo nada. Pues oye, qué sé yo. Fijos a los. Los para todo, ¿no? A los para la comida, a los para la ropa, a los para. A los que tienen que tener una tele de esos planes. Dígame, yo, verdad que ahora no te queda otro, ¿no? Porque ya no hay. Teles gordas y no quedan. Vas a comprar una tele y son tus planes. Y como. Como tantas cosas. Tantas cosas. Y encima, yo curioso, ¿eh? Porque. Esas teles. Manda cojones. Esas teles para encontrarles y tú para pagarles. Para pagarles, ¿eh? No para dejarles en stand-by. Y es complicado, ¿eh? Sí, y es complicado. Hay que dejarles en stand-by. O rebuscas mucho por ahí, o restoles a ver pero donde anda el interruptor para poder dejarla apagada. O si no, hay que dejarles en stand-by. Bah, total. Sobranos la energía, ¿no? Sobra la electricidad. Para dejarse las cosas en stand-by, que no pasa nada. Así luego pues tirate en el sofá y agarras el mando a distancia, ¡pum! ¿No os acordáis de los tiempos cuando todavía no había mandos a distancia? Que no quedaba otro que levantar del sofá para cambiar de canal. Y claro, y diránme de alguno que se llama vivo que yo, dirán, hostia, yo de lo que me acuerdo yo de los tiempos en que bajabas a la tele al bar. Y otro que sea todavía más vivo, pues yo acuérdome de los tiempos unos que no había tele ninguna, ni en casa, ni en, con mando a distancia, ni sin él, ni en el bar, ni en ninguna parte. Hombre, claro, yo lo que tiene, a ver, uno por suerte o por desgracia, nazco a ver, yo por ejemplo, no soy nada amigo de la tecnología nueva que va saliendo. Pero, por embargo, oye, con la que ya nací, ya es diferente. Y es que ya forma parte de la vida del mundo que conoces. No necesariamente tienes ambición y quieres ir a más, pero por lo menos eso que tenías, paz que te cuesta dejarlo. Hombre, pues dejas, ¿eh? Cuánta gente hay que a lo mejor que yo decidió cambiar de vida y vive en el monte sin electricidad, a lo mejor. Por poder, puede ser, ¿eh? Puede ser tranquilamente. Bueno, tranquilamente igual no, pero puede ser. Pero bueno, las cosas con las que naciste, no sé, yo ahora mismo en sin nevera, costaría mi trabajo. Poder puede ser, ¿no? Pero bueno, no sé, yo la leche meto en la nevera. Claro que en realidad la leche en Tetrabric, pues no fa falta nevera, pero claro, ya el Tetrabric es un avance, no deja de ser un avance también, ¿eh? No sé de ser un avance, diránme de algunos más, pues yo la leche no sabe de otra que la que catabes por la mañana a la vaca. También es verdad. Yo que conste que de eso también la tomé, ¿eh? Leche recién catado también. También que los míos huelos tenían vaquería. Entonces yo cuando iba para allá a pasar fines de semana, pues también me llevía leche de ese. Pero bueno. Ay, madre de Dios, ¿cuánto tiempo llevo hablando ya sin parar, dando la propayuela? Yo eso es la hostia, cuando me pongo llego en un paro. Mira, ponía yo en el chat, cuando todavía no había nadie, a mí no sé por qué, préstame de la que llego la cuca, yo soy muy metódico, yo que sí, abro el chat, abro el programa de grabación, abro también el rollo este donde se ve los que te están sintiendo por internet, descargo la música que traigo en el yapicerín USB este, abro también no sé qué otra carpeta que tengo aquí la de Dios de cosas. La cuestión ya que coloco los todos y luego presta a mí, de la que todavía no tengo oyentes, de la que todavía no hay gente en el chat. Me gusta meter tres o cuatro frases, un saludo, buenas noches y tal. Y decía hoy, buenas noches y tal, ¿de qué va a ir Guaya en Edonia? Ah, no lo sé ni yo, tengo yo también ganas de verlo. Y digo, es la verdad, yo no tengo ni puñetera idea de qué va a ir el programa en antes de andamar, Poner de alguna vez que sí, venga con un tema, con ganas de hablar de eso, pero yo curioso porque les incluso viniendo con ganas de hablar de alguna cosa, a lo mejor olvido y no lo digo. De hecho yo cuido que venía con algunas ideas que de seguro que ninguna de ellas ni eran la fame, ni eran las faves de la granja, ni eran los pantalones de 20 euros ni nada de eso, pero pásame la cabeza. No sé, yo creo, hoy igual, qué sé yo, igual venía con idea de hablar de los recortes sociales, como todas las radios que se precian. A lo mejor tenía yo también que hablar de eso. Pero ¿para qué? Ya falen los demás, no hay falta que lo diga yo. ¿Vos parece? Venga, hoy, en el chat. Ay, estoy mirando para el chat. Perdona que corto otra vez, pero estoy mirando para el chat. Metíos al cabezón, el mi amigo cabezón. Hola, buenas noches, cabezón. Echósete de menos, hombre, que la semana pasada no estaba así. Miriam, feme una petición, pídeme de qué de Fatboy Slim. Bueno, pues yo te iba a poner otra cosa, pero si quieres a Fatboy Slim, yo pongo Fatboy Slim, Sí, no me ando yo con... ¿Para qué? No ando yo discutiendo con nadie. ¿Qué quieres Fatboy Slim? Pues Fatboy Slim. Eso sí, ahora voy a tener unos segundos, de discurso inconexo, estoy así lento y medio aparando. ¿Por qué? Porque voy a falar, yo voy a estar falando con vosotros, o voy a estar por lo menos diciendo cosas mientras voy escribiendo aquí en el teclado esas palabrines Fatboy Slim, porque claro, yo estoy programa ciego lo solo, lo que sería lo propio sería que tuviera de aquí conmigo, a ver, resultado de búsqueda. Sí, joder, hay un mogollón de canciones aquí de cantarinos de Facebook. Sí. Ahí veis cómo se me va la, cómo marcha la pinza. Que digo yo que lo propio sería que hubiera de quien aquí, como la semana pasada que me echó un habitual el amigo Incio de los capítulos, para buscar una canción de Luz Casal. Yo falaba y mientras tanto te quedaba nada bien, oye, una perfecta coordinación. Pero claro, estoy yo solo y joder, pues cuesta un trabajo, cuesta un esfuerzo. Pero bueno, como dicen que sarna con gusto no pica, pues que eso, que está aquí. No me lío más. Venga, Miriam, aquí la tienes, ¿vale? Voy a ponerte una. ¿Quieres alguna en especial? Aquí hay muchas. Mira, hay una que se llama FIFA 99, hay otra que se llama Shovnov, hay otra que se llama... Ah, mira, pues vas jorivia, te voy a poner yo la que me parece. Voy a poner esta que me gusta, que a mí bastante, ¿vale? Venga, ahora, dedicada para toda la gente que estoy escuchando y especialmente para Miriam, que la pidió. Oye, la pide, pues se le pone, ya sabéis lo que tenéis que hacer, metíos al chat y pedir canciones que se os ponen. Sí. A ver, que hoy tengo buena noche, otro día no les pongo, pero hoy tengo yo, estoy hablando, va a ser eso, estoy hablando río hoy, no. right here, right now, right here, right now.